Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. 3.300 programas hoy se cumplen. Bueno, AMLO cumplió 100 días, nosotros 3.300 programas. Pues algo tendríamos que decirle, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa. Vamos a estar escuchando Chris de Burr con este High Emotion, se llama la canción. Es el quinto, el primer del álbum live, de su álbum de vivo que grabó Chris de Burr, que se llama Anaheim Records. Este es High Emotion Live from Dublin, perdón, así se llama también el álbum. Chris de Burr nos va a estar acompañando. Buena selección, buena música, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación espectacular esta noche, quédese con nosotros. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Ernesto Alcocer Ávila, él es director de Sport Haircut. ¿Cómo estás, Ernesto? Qué gusto saludarte, buenas noches. Pues Robert, muchas gracias, buenas noches, aquí nuevamente los lunes, empezando la semana y con mucho gusto. ¡Qué bueno! ¡Es un buen día! Un buen día, así es, para echar una plática amena. Y hoy en particular, junto contigo, determinamos un tema que la verdad es que suena muy interesante y que va a dar mucho que hablar, estoy seguro, que es pasión por el servicio al cliente, ¿no? Yo creo que es un tema que lo traen en muchos lados y hay muchos talleres, cursos, conferencias, pero yo creo que el servicio al cliente lo tienes que vivir, ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Tú, que tienes la ventaja, que tienes tu negocio, lo vives en servicio al cliente, porque creo que es como puedes aprender de tus clientes, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo alguien me decía, ¿quieres saber qué pasa con tu negocio? Pregúntale a tus clientes. Pregúntale al cliente, así es. ¿No? Así es. Sí, mira, dentro de la estructura de la plática, pues yo voy a mencionar en algún momento, en un segmento más adelante, que esto de la cultura del servicio al cliente, pues aparte de que es algo muy complicado, muy difícil de implementar, de llevar, se vuelve como un hábito, y es como un hábito, como el deporte, como muchas cosas que después de la perseverancia se va quedando y se vuelve o se debe devolver en tu negocio un valor y un hábito que se logra un valor y un hábito con el tiempo. Definitivamente no es algo que puedas implementar por designio, así por mandato, sino hay que trabajarlo. Y vamos a platicar también más adelante en algunos segmentos cómo ese hábito, como cualquier otro, el dejar de fumar, el hacer deporte, se puede romper en cualquier momento, desafortunadamente. Correcto, sí. Y creo que está muy interesante, ¿no? Y hoy más que nunca los negocios, si no están basados en un hábito de servicio al cliente, creo que tienen un alto porcentaje de poder fracasar. No quiero decir que sea en algo, una sentencia definitiva, pero sí, yo creo que hoy el que brinda un servicio al cliente de manera especial y más allá de lo que el mismo cliente espera, pues llevas un paso adelante, ¿no? Por supuesto, y me gustó lo que dijiste, valores. O sea, estamos en la época... bueno, quizás en particular en México, por todo esto que nos está pasando de la corrupción y de que nosotros los empresarios tenemos que administrar ahora por valores. Así que es. Tenemos que establecer estos hábitos en nuestras empresas para quitarnos ese lastre que tenemos encima de nosotros. Digo, yo sé que muchos le echamos toda la culpa a los gobernantes, ¿no? A los funcionarios, ellos son los corruptos. Pero pues yo siempre he dicho que para que haya corrupción se requieren dos lados, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que son hábitos buenos y hábitos mal aprendidos. Exactamente. Que, ¿no? que desafortunadamente vienen de mucho tiempo, en este caso que mencionas. Pero bueno, yo creo que todos son capaces de ser modificados y de convertirlos en hábitos favorables y positivos, ¿no? Correcto. Desarrollar ese hábito. ¿Tú consideras que tienes ese hábito desarrollado en Sport Haircut? Robert, es una muy buena pregunta. Creo que lo estamos intentando. Llevamos 7 años haciéndolo. Creo que hemos dado algunos pasos en ese sentido. Sí, sí lo creo. Pero lo que sí me queda perfectamente claro, que es un tema que no puedes flaquear ni un solo día de los 6 días que trabajamos, porque se puede perder en cualquier momento. Es correcto. Y sobre todo, como tú dijiste, que se tiene que desarrollar, es como el músculo, lo tienes que desarrollar, entrenar, practicar. Y es un tema de trabajo en equipo. Y ser el ejemplo, ¿no? Y es un tema exacto, es un tema de trabajo en equipo. Porque yo pudiera tener la idea de manejarlo, pero yo no estoy todo el tiempo en las sucursales, y es un tema que la gente que está ahí son las que tienen que tener esa visión y ese hábito. Y es muy difícil. Hay quien sí lo adopta, unos más fácil que otros, obviamente, y hay quien no lo adopta. Y el que no lo adopte, pues evidentemente no es una persona correcto, que al menos correcto. Esté pensada a largo plazo para trabajar con nosotros. Y fíjate que esto que dices es fundamental, porque para desarrollar el servicio al cliente en una organización tiene que ser, bueno, tú lo dijiste claramente, desarrollar el hábito, pero tiene que penetrar más, tiene que estar inmiscuido en la piel, lo debes de tener, pues está muy, es muy el dicho de ponerse la camiseta y adorar lo que haces y Pero se requiere, por eso, pasión por el exacto, servicio. Yo creo, ¿no? que por eso le pusimos al título de la charla de hoy, pasión por el servicio, ¿no? Porque creo que tiene que ser algo que te apasione hacerlo. Y como te digo, hay gente que lo asume y lo adopta y lo hace suyo, propio, y no tienes que estar supervisando de manera muy, muy cercana, porque ya decimos a veces, ya le cambió el chip, ¿no? O sea, ya le cambió la manera de pensar y la manera de entenderlo, y lo adopta como suyo, como un hábito, y lo hace, ¿no? Y en el caso de nosotros en particular, que hay mucho trato personal, pues sí es un pues sí, personal, es fundamental, es fundamental para esto, ¿no? Para el servicio, ¿no? Y vamos a hablar también de cómo el cliente pues percibe esta situación, esta forma de tratarlo, forma de atenderlo, forma de apapacharlo, vamos a decir, de alguna manera cuando está en el servicio, y eso se vuelve un tema de recurrencia, de recomendación. Correcto, correcto. Y obviamente le da un valor al servicio que nosotros brindamos, ¿no? Un enlace relacional, el cliente se poderoso, vuelve, ¿no? Porque se vuelve leal. Llegas hasta tener contacto con el cliente. Sí, por supuesto. En nuestro caso particular de las estéticas, pues hay un tema ahí de contacto muy cercano, físico y demás, ¿no? Entonces, el buen trato, el hablarle por su nombre, el que correcto. Supere la expectativa de lo que tú fuiste a una barbería por cortarte el pelo y aparte sales y dices, oye, me atendieron bien, me trataron de manera adecuada y demás, pues eso la verdad es que es lo que hace la diferencia. Y eso es lo que estamos buscando nosotros. Y bueno, amigos, yo los invitaría a que se den una vuelta a Sport Haircut, que tiene 5 sucursales. Oye, está espectacular la pantalla aquí saliendo por la avenida frente al Fiesta Americana, ¿no? Lo tienes, es una pantalla. No, tenemos 2 pantallas de publicidad, una en la García Lavín y una en la avenida Villas La Hacienda. Yo vi una aquí saliendo del programa. Pues ya me la pusieron gratis. Pues yo creo, porque sí, de veras. Dime de quién, para que yo le agradezca. No sé. No sé si es la de aquí o la de saliendo a probablemente Prolongación Paseo de Montejo. Porque hay otra allá en la esquina donde, junto a la Ford, enfrente de la Ford. No, ahí no estoy. Yo ahí la vi, seguro. En cualquiera de las dos la vi. Pero seguro. Pues voy a ir justamente hoy en la noche. Me salí soñando con Sporger. Eso puede ser, ya lo tienes. Lo tienes en el top of mind, como dicen. En el top of mind. Pues amigos, no se me vaya. Es una plática muy interesante, sobre todo la experiencia que nos viene a dar testimonio, pues, de lo que en un negocio se trata, la pasión por el servicio. Y yo creo que esos testimonios, amigos, pues son importantísimos, porque es de experiencia propia y nos enseña muchísimo en este tema de la pasión por el servicio. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. The Lady in Red es una canción muy famosa de este cantautor irlandés Chris de Burgh, que fue lanzada en junio de 1986 como segundo sencillo del álbum Into the Light. Buena música, Chris de Burgh canta muy bien. Esta canción, The Lady in Red, es una canción muy famosa, pues finales de los 80s. Todavía se llegaron a escuchar en las discotecas, ¿no? Sí, cómo no. Porque esta canción era... Sí, era de las buenas, de las, ¿no?, buenas, claro, era de las efectivas. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Solo tú y yo lo entendemos. No, yo creo que hay mucha gente. Hay muchos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, amigos, en Grupo Sadassi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Por eso trabajamos, por eso buscamos tener nuestro patrimonio para vivir felices con nuestra familia. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo, Las Américas, y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Yo le invito a que se dé una vuelta por el fraccionamiento Las Américas. Es un desarrollo que ha sido premiado por su gran urbanización, amplias avenidas, centros comerciales, parques para caminar, escuelas, hospitales, bueno, ya tiene hasta cines, plazas. La verdad que su diseño urbano te proporciona todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Y yo te invito a los amigos derechohabientes del Infonavit a que busquen los beneficios de la hipoteca verde. Grupo Sadassi, con su distintivo de ser una empresa socialmente responsable, construye con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Márcales, haz una cita, tiene asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Ya estamos a finales, mediados de marzo, bueno, está empezando marzo, así es de que pues no pierdas la oportunidad de estrenar casa ya. 941-2185, márcales, haz una cita, platica con ellos, te das una vuelta por el fraccionamiento y puedes constatar lo que aquí te platico. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos en el estudio con nuestro amigo Ernesto Alcocer de Sport Haircut y nos está platicando pasión por el servicio. Y también estamos en Facebook Live para que esta parte del programa nos pueda usted ver aquí en el estudio. Ernesto, nos estás platicando este tema tan importante, tan relevante, tan fundamental para que un negocio tenga éxito. Así es, Robert, como platicamos en el segmento pasado, pasión por el servicio es el tema que estamos tocando la noche de hoy. Y mira, quería yo platicarte, hacer un poco de remembranza, que seguramente te habrá pasado o habrás escuchado, relacionado un poco con los negocios hace algunos años, no tantos, que la pasión, o que el servicio o que la atención al cliente no era una prioridad, ¿no? O sea, tú ibas, por ejemplo, a buscar un servicio de comunicaciones, de telecomunicaciones, y el que te dieran una línea en tu casa, pues era... No, te ponían en la lista. Te ponían en la lista y meses después... Y de mala cara, ¿no? Y si buenamente se pasa la línea cerca o algo así, pues podrá usted tener el servicio. Hoy tú vas a una casa, compras una casa y te llegan 4 o 5 ofertas de este servicio, ¿no? Y yo te quiero poner en la mesa, aquí en los micrófonos, mejor dicho, para todos los que nos andan escuchando, pues seguramente alguien habrá vivido una situación anterior, similar. Yo hace algunos años, cuando compré la primera vez un vehículo, estaba yo estudiando en la universidad, por ahí de los 1994, una cosa así, tuve la oportunidad de sacar un crédito y comprar un vehículo nuevo. Y fui a comprar un sedán, el más económico, que era el que en ese momento se podía tener, ¿no? Y recuerdo claramente que tenías prácticamente que pagar el carro. Y lista de espera. Y te ponían en una interminable lista de espera. Sí, ¿cómo no? Que tú preguntabas, bueno, ¿y para cuándo? Y se volteaba el señor que estaba en el piso de ventas y casi se reía de ti como diciendo, oiga, ni pregunte porque no sabemos para cuándo, ¿no? Y recuerdo claramente que yo tenía la intención o el deseo de comprarlo de un color determinado, ¿no? Digo, no, obviamente esos dos factores, preguntar cuándo y el color, era una combinación imposible, ¿no? Entonces, y aún así, como consumidores, íbamos y dejábamos nuestro dinero y comprábamos el correcto, vehículo correcto, o el servicio o lo que fuese, ¿no? Y eso, pues, tendrá, ¿qué quieres? 30 años, y hoy está totalmente transformado. Hoy los negocios que su base principal no es la atención al cliente, inclusive basado en estos las distribuidoras de vehículos, han cambiado totalmente, porque hoy hay opciones, diferentes marcas, todo rango de precios, y básicamente lo que buscan es darte algo más, ¿no? Tú vas a comprar un coche hoy y te ofrecen que los rines, que el color, que los interiores, que el descuento, que el seguro, que la tenencia o lo que fuera. Y recuerdo perfectamente lo que pasó hace algunos años y es abismalmente diferente, ¿no? Totalmente. La visión y la forma de atender y tratar al cliente. Oye, ¿esto tendrá que ver con la evolución del consumidor? Totalmente. ¿O evolución de los negocios? No, totalmente. Es un tema del consumidor y quiero meter aquí un espacio para recordar una plática que fui el viernes del maestro Néstor Guerra. Ah, ¿cómo no? Catedrático. Aquí lo anunciamos estuvo el jueves. Luis, Luis Novelo, sí, estuvo contigo el jueves. Una cátedra que va relacionada a la promoción que están haciendo en la maestría de innovación y emprendimiento, que la verdad es que muy, muy buena. Muy recomendable. Muy, ¿no? Recomendable. Muy recomendable. Y la gente, el catedrático este que dio Néstor, la verdad es que de primerísimo nivel, un catedrático a nivel mundial, y que trae conceptos muy prácticos, muy aterrizados y muy amenos, aparte en el tema de la charla que tuvimos con él, ¿no? Y evidentemente habla de los consumidores. El que se ha transformado es el consumidor. Hoy el consumidor, él lo llama un superconsumidor. O sea, tiene superpoderes. ¿Y qué son los superpoderes? Básicamente, pues son la facilidad que hoy tenemos para que con un móvil, con un celular inteligente, tú puedas llegar a una agencia de vehículos y es muy factible que sepas muchas más las características técnicas del vehículo que el mismo vendedor que está en el piso. Totalmente, de ventas. Porque te lo dice ya, Google, ¿no? Como dicen, ya lo googleaste, ya lo estudiaste, ya si eres conocedor de esos temas de vehículos, pues te sabes el tipo de suspensión que trae, los frenos, el motor, todo lo que internamente tiene de prestaciones o servicios. Y cuando tú llegas al piso de ventas, pues ya te las sabes todas, ¿no? Correcto. Y el vendedor, pues es un facilitador y te va a dar el precio y te va a decir qué descuento. Pero puede ser el diferenciador de que lo compres o no, ¿eh? Pues cuando tú vas con toda esta información, pues ya traes un avance, ya el vendedor no hace mucha labor de venta, pues puedes cerrar contigo ya el tema de algún descuento adicional o alguna prestación particular, ¿no? Pero sí, evidentemente, el tema de los consumidores hoy con tantísima información ha hecho que cambie todo. ¿Es un superconsumidor? Es un superconsumidor, así es. Y así somos todos ahora, porque todos, pues el 70, 80% de la gente ya tenemos un teléfono. Y es en todos los sentidos, ¿no? Te pongo el ejemplo de los vehículos, porque él lo mencionó. Pero yo también hice un poco de reflexión y digo, bueno, en el servicio que yo doy, ¿cómo funciona? Correcto. ¿Cómo me acerco a esos superconsumidores? Y el tema, aparte de la atención y todo, es poner un poco de tecnología al alcance del celular o de la mano, ¿no? Por supuesto. Hoy nosotros contamos con una aplicación que lanzamos hace un par de meses, en la cual... Pues lo que intentamos es estar más cerca de nuestro cliente. En contacto cliente. Directo con sí, quien... Sí, que pueda agendar una cita desde el celular, que pueda encontrar la ubicación vía los mapas, que pueda ver qué productos tenemos a la venta, que pueda elegir una hora y un horario con la persona indicada y en la sucursal indicada. Y eso en un móvil, ¿no? Independientemente de que puedas llamar a la sucursal, lo tradicional, pero eso es tratar de acercarnos a los consumidores. Fíjense, amigos, esa plática, pues sí, qué bueno que tuviste la oportunidad de ir, pero pues lo acabas de explicar claramente. Tú le estás poniendo la información a tu cliente para que él tome previamente, que es lo que ya hacemos ahora. Así es. Pero cuando llega a tu establecimiento es cuando entra la pasión por el servicio. Claro. Y hacen esa diferencia clave. Como decíamos, el consumidor es el que hoy marca la pauta, ¿no? Ya cuando está en nuestro local y le vamos a dar el servicio, pues ya depende mucho de nosotros. Pues amigos, de veras, dese una vuelta para comprobar, ¿no? Baje la aplicación Sport Haircut, ahorita nos das más datos de esto. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live, ahora cámbiele a nuestra página, ahí nos puedes seguir escuchando en internet o al 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán, nos puedes seguir escuchando. Gracias por estar con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Esta canción, qué linda canción, A Woman's Heart, el corazón de mujer. Esto es del álbum Quiet Revolution de Chris de Burr. Esto fue de 1999. Buena música, buena selección, gracias. Sé que usted va en su automóvil, hoy es lunes, arrancando la semana. Ya se acabaron los puentes, ¿no? ¿Qué viene? Viene Semana Santa. No, pues ni sé todavía. El lunes que viene hay puente, imagínate. No me digas otra vez. Sí. ¿Y de qué es? Se corre el lunes lunes el 21 de marzo. Ah, de veras. Pues ahí está. Bueno, pues prepárese para el próximo puente. Las temperaturas van para arriba, ¿eh? Toda la semana ya vamos a tener temperaturas altas. A ver hasta dónde llegamos. También yo les pido mucha precaución. Entramos a la época de secas. Y los incendios pueden ponerse peligrosos. Por favor, no tire colillas desde el automóvil hacia la carretera. No tire vidrios. Por ahí estoy preparando un tema para hablar de cómo estamos contaminando el agua aquí en Yucatán. Así es de que hay que ser ecológicos y cuidarnos de los incendios. Ya ve lo que está pasando en Veracruz. Tremendo incendio que ahorita están luchando contra él. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 5 sucursales la mejor gama de productos junto a con una asesoría profesional indispensable para contratar el producto ideal para tus necesidades. Miren, Adit Imper te da un servicio integral porque te asesora en qué producto, qué tipo de producto necesitas. Te asesora en cómo instalarlo o te lo puede instalar con profesionales. Ellos están certificados para el manejo de estos productos. 23 años de experiencia nos respaldan. Comunícate con nosotros al 944-0913 o en Facebook Aditimper, en su página web aditimper.com.mx o en cualquiera de sus sucursales: Montecristo, Plaza La Victoria, Cedis, Periférico Norte, Royal Cauquel y Progreso Yucatán. Gracias, gracias a Aditimper. Acuérdese que en mayo, aquí le vamos a tener toda la información, va a tener la expo obra Aditimper. Es un foro para que conozcas todas las soluciones. Van a venir expertos a dar pláticas y conferencias, así es de que podemos aprender muchísimo. Estaremos dando la información, esto será en el mes de mayo. Bien, aquí en el estudio me acompaña nuestro amigo y nuestro patrocinador, Ernesto Alcocer Ávila. Él es el director de Sport Haircut y nos trajo este tema: pasión por el servicio. Ya nos platicaste poco de los antecedentes, cómo han evolucionado el servicio al cliente. Ya platicamos del superconsumidor, que es el que verdaderamente ha venido a darle una vuelta al modelo de servicio al cliente. Pero, ¿y qué hay de los colaboradores? Bueno, Robert, esto viene, lo mencionamos al principio del programa, que es algo que se tiene que implementar como un hábito, como una cultura, como una manera diaria de hacer las cosas, ¿no? Y evidentemente, pues es uno de los posibles eslabones débiles de la cadena, ¿no? Correcto. Porque tú puedes tener pues toda la pasión, toda la claridad de cómo se deben hacer las cosas, pero si no logras conectar con los colaboradores, pues viene un problema, ¿no? Y esto lo quiero comentar tomando en consideración uno de los temas que se mencionaron en esta charla que estuvimos en esta cátedra, que son los como mencionábamos, los superpoderes del consumidor, y uno de ellos le llaman coloquialmente el supergrito. Hoy ¿qué es el supergrito? Hoy tú en una red social puedes compartir o algo favorable o algo correcto, totalmente desfavorable, ¿no? Hoy los clientes, los usuarios y los consumidores pues tienen esa facultad de calificarte simplemente, que pudiera ser bueno o malo, o inclusive de poner un comentario en una red social, que esto es y se puede magnificar. Por supuesto. Como el ejemplo que puso, recordarás, hace tal vez poco más de un año, de aquella línea comercial que bajaron una persona un poco a la fuerza. Así, ¿cómo no? Pues lo había, sus acciones bajaron, cayeron. Es, lo había él propiciado, el pasajero se puso en mal plan, pero los usuarios de la aerolínea pues lo bajaron, vamos a decir, un poquito a la fuerza, no de la mejor manera, y esto fue tomado por un celular, por un video, y se viralizó. Y las acciones, como bien que no dices, representó todo el contexto, ¿no? Como se dieron las cosas. Fue, ¿no?, algo muy, muy particular que sucedió, que cada quien lo toma y lo asume como en ese momento fue el video, pero sí que causó a esa aerolínea pues una baja de ventas, una baja en sus acciones y un tema muy, muy complicado. Y estoy seguro que ni el capitán de ese vuelo, ni las aeromozas, ni el equipo staff que venían allá lo hayan querido hacer de mala manera, ¿no? No, a lo mejor fue un procedimiento que tenían que hacer, pero sí se conceptualizó de otra manera, ¿no? Y eso ha pasado en muchas marcas, en muchas empresas. Nos ponían el ejemplo de una pizzería que unos cocineros que estaban haciendo las pizzas, pues se les hizo muy sencillo hacer una broma en relación a una pizza. Y se volvió viral también, lo subieron a YouTube para que se enterara el amigo que no estaba en ese momento, y cayeron también las acciones entonces de esa pizzería. Entonces, tenemos que estar muy, muy conscientes de que, como digo, el eslabón débil de la cadena puede ser el colaborador, pues a lo mejor hasta en el rango de acción, pues el que tenga la función más simple, así pudiera correcto, ser como el correcto. Que te abre la puerta y te recibe por en alguna supuesto, recepción o la recepcionista en una oficina o el simple en las comidas rápidas, el joven, que muchas veces son jóvenes que trabajan tiempos parciales, pocas horas, con una inmadurez normal de su edad, pues es el que está dando la cara de tu marca, ¿no? Sí, fíjate que... Y a veces lo malatienden a la persona y uno queda con esa sensación. O nosotros como dueños no le prestamos atención a ese colaborador y no lo capacitamos. Exacto. No estamos pendientes de que él va a ser la cara de nuestro producto o nuestro servicio, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho, nosotros trabajamos mucho desde el tema de la recepción, porque una recepcionista que tenga un buen trato, que tenga una atención hacia el cliente, pero sobre todo que le brinde la información adecuada. Por ejemplo, cuando tú llegas y hay gente y yo te digo, oye, vas a esperar 10 minutos o vas a esperar 40 minutos, hay una diferencia enorme. Porque claro. si yo te digo que esperas 10 minutos y te hago esperar 15, no mucho más, pues vas a generar un sentimiento de descontento, correcto, ¿no? Porque no me lo dijiste que iban a ser 15. Yo tengo cosas que hacer, tengo que ir a algún lado. A lo mejor te hubiera dicho, no, regreso, hago una cita. Correcto. Pero si yo te digo que te voy a atender en 30 minutos y a los 15 o 20 minutos te paso, el sentimiento es totalmente diferente. La expectativa fue superada. Entonces, correcto, inclusive dentro de la recepción, que digamos, bueno, eso podría ser la persona, no le corté el pelo. Ya, nada más es un tema el primer contacto con tu marca, con el negocio, con el servicio, es verdaderamente importante. Y nosotros hemos trabajado para cuidarlo. He de decirte, Robert, que tenemos que ser muy honestos. Esto no es fácil, es de todos los días y no, correcto, a veces sale bien. Correcto. O sea, y no hay que quitar el dedo del renglón, por supuesto, porque es un proceso constante de entrenamiento. Y hemos tenido que, yo en lo personal he tenido que lidiar con clientes, hacer aclaraciones con clientes, dar una disculpa desde mi posición. Claro, claro. Para no generar un descontento o una insatisfacción con el cliente. Fíjate que recuerdo una anécdota que me platicaron hace mucho tiempo de Walt Disney en los parques de Disneylandia, donde descubrieron que el barrendero, el que estaba siempre con su escobita, lo empezaron a entrenar para que supiera toda la información del parque, porque era al que le preguntaban, claro, primeramente. Claro. Tú entrabas al parque y veías al que estaba ahí barriendo y ibas a preguntarle a él. Y igual Disney los entrenó, los capacitó, eran los que más sabían de los espectáculos del parque. Y también hay un factor personal, pues todos tenemos malos días, malos momentos, malas situaciones, y eso influye, ¿no? O sea, por supuesto. Pues estoy de mal humor y mal contesto y sucede, ¿no? Entonces, sucede. Pues es un tema que hay que estar muy pendiente de esto. Pero lo dijiste bien, es parte de la capacitación y es constante, es estar... Es de todos los días, ¿no? De todos los días. Pues ahí tiene usted un ejemplo claro y vívido de lo que se va a encontrar en Sport Haircut, así es de que vaya, el próximo corte, hágalo allá. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, vamos, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Sailing Away del álbum Flying Colors de Chris de Burgh. Este fue su noveno álbum de estudio. Esto fue en 1988. Buena música, buen Chris de Burgh, pues es un buen cantautor irlandés. Buena música, buena selección. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Degusta Group. Degusta Group, mire, es un corporativo especializado en el marketing, publicidad e interiorismo, ayudando a nuestros clientes a cumplir sus objetivos desde creación de marca, campañas publicitarias, inbound marketing, decoración, obra gris y espacios personalizados. Ellos nos vinieron a platicar aquí lo importante que usted enlace su campaña de lanzamiento cuando va a abrir un negocio con el diseño de su local, de su restaurante, de su negocio. Qué importante es unir todos estos elementos para que pues tenga todas las posibilidades de éxito. Ellos son especialistas profesionales que le van a ayudar en todo esto. También contamos con la aplicación móvil llamada Field Food, que es interesantísima. Mire, es una guía gastronómica donde vas a encontrar las recomendaciones de los mejores restaurantes de Yucatán. Bájala, es gratis, Field Food, tanto en Android como en iOS, la puedes bajar, búscala. Las marcas de Degusta Group, We Brands, All Black y Field Food. También los puedes escuchar aquí, vienen cada 15 días, bueno, junto contigo vienen una vez el lunes, dentro de cada 15 días van a estar acá con nosotros platicando también de temas relevantes e importantes para usted. www.degustagroup.com. Búscalos en redes sociales como We Brands MX, All Black Interiores y Field Food Yucatán. Bien, aquí en el estudio nos acompaña Ernesto Alcocer Ávila. Él es el dueño, director de Sport Haircut, y nos trajo este tema que es importantísimo, amigos, que aprendamos de varas y que lo mantengamos. Ya nos platicó Ernesto sus propias experiencias en las barberías, en estas donde usted puede llevar a sus chiquitines, a sus niños. Ahorita nos va a terminar de dar la información, pero qué importante, Ernesto, es lo que mencionaste antes de irnos al corte. El entrenamiento, mejor dicho, para las personas que están en contacto continuo de dar el servicio. Sí, Robert, definitivamente. Y esto es, como muchas veces dicen a aquellas personas, esto es una carrera a largo plazo, ¿no? O sea, no es una carrera de 3 kilómetros, de 5 kilómetros, es una carrera más allá de un maratón, porque es de todos los días. O sea, no puedes flaquear ni un solo día, porque ahí es donde suceden las situaciones, ¿no?, de descontento. Y como decíamos, pues hoy los consumidores tienen ese superpoder de hacer mención de lo malo a una velocidad vertiginosa. Y se correcto. Puede, y así como puede ser muy bueno un buen trato, pues también puede ser muy malo y se viraliza y todo el mundo se entera, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy, muy enfocados. Y a mí me gustaría cerrar la charla esta noche con dos ideas, básicamente, ¿no? Que es la importancia, la vital importancia del personal que tenga la cultura de servicio. Okay. Porque, como te decía yo, ellos son los que dan la cara. Nosotros como directores a veces no estamos en el contacto del día a día. Y es tan sencillo como el simple hecho de levantar el teléfono y atender de manera adecuada, cortés, pero también eficiente a una llamada, ¿no? Pero también esto, Ernesto, tiene que ser inspirado, ¿no? Lo tienes que inspirar. Yo creo que cada persona tiene su toque particular. ¿Qué buscamos? Okay, ¿qué buscamos nosotros? Porque pues cada persona, somos individuos particulares que tenemos una personalidad, un trato, una manera. Pero lo que nosotros buscamos aquí, al haber estandarizado todo como una franquicia, es al menos un mínimo de servicio. Correcto. Un mínimo de servicio. Correcto. Y de ahí para arriba. Uh-huh. No para abajo. De ahí para arriba. Pero es como recuerdo lo que decía Vince Lombardi, ¿no? O sea, ese esfuerzo adicional que tienes que dar, en este caso en el servicio, tiene que venir inspirado. Sí, internamente, claro. Sí, sí, como dices tú, las personas, cada uno puede ser de diferente carácter. Como te comentaba yo al principio, hay quienes se les da de mucha más fácil manera esto, ¿no? Hay quien lo correcto. Trae nato, o el buen trato, la buena cara inclusive lo trae nato. Hay quienes no tenemos esa virtud de tener una cara así agradable en 100% de las veces, pero hay quien sí lo tiene, y eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Correcto. Es lo que tenemos que buscar porque todos los eslabones de la cadena hacen que sea una experiencia grata para el consumidor, y es muy, muy importante el trabajar con los colaboradores para lograr que ellos compren esta idea. Oye, en Sport Haircut, 7 años de experiencia tratando bien a los clientes. No, y espero que sean 25, 30, 40 más, ¿no? Uh-huh. Donde el diferencial sea el servicio. Y te voy a decir una cosa, Robert. Nosotros, como bien decías, tenemos varios anuncios en espectaculares, en pantallas, pues porque la gente de marketing te lo recomienda. Claro. Pero a mí me agrada mucho compartir que mi mejor anuncio es la recomendación de boca a boca. Por supuesto. Esa sigue siendo, desde el principio, sigue siendo nuestra mejor carta de presentación. Podremos tener las pantallas de algunas revistas o espectaculares, mantas o lo que fuese, pero la recomendación de boca a boca hoy sigue siendo la principal razón por lo que clientes nuevos llegan a nuestro servicio. Y es lo que estás haciendo aquí, o sea, de viva voz, que tus clientes o tu futuro cliente que te escuche, pues que vaya a corroborar lo que nos veniste a platicar, que esa es la parte fundamental. Asumimos el reto de tratar de vivir esa experiencia al cliente que supere la expectativa de un simple corte de pelo, ¿no? Porque déjame decirte, Ernesto, no todo empresario se atreve a venir a decir que lo estás haciendo, que te gustaría que eso pase, que te gustaría que te lo comprueben, que vayan a tu establecimiento. No todo el mundo lo hace tan fácilmente, ¿eh? Es asumir un compromiso, es asumir un riesgo. Y como te dije, o sea, sería yo faltar a la verdad si no te dijera que hemos tenido tropiezos. No, por supuesto, Y que ha habido, gente que en algún momento haya salido no satisfecha, o no satisfecha al 100%, o no lo que esperaba, que afortunadamente el porcentaje es muy, muy bajo, pero pues de los errores también se aprende, ¿no? Por supuesto. Es un proceso continuo. Correcto. Y el reto es, como dicen los japoneses, ¿no? El cero errores, ¿no? Bueno, o la tendencia, ¿no? Así porque, es. Porque, pues, digo, no, yo todavía no conozco a nadie que diga que nunca se ha equivocado. En nuestro caso, Robert, te puedo decir que todos los colaboradores siempre tienen una actitud muy buena y todo. Donde hemos tenido algunas diferencias con los clientes, lo hemos identificado y es un tema de comunicación. Ok. De que no nos supimos comunicar de manera adecuada, y te lo pongo muy, muy concreto, ¿no? O sea, la mamá que llevó al hijo que quería que le corten el pelo cortito, pero no tan cortito como se lo hicieron. Entonces, sí, y el niño decía que no. Eso ha sido principalmente los temas. Correcto. Que hemos tenido y sí lo identificamos claramente que es un tema de falta de comunicación y trabajamos para ello, ¿no? Para que es más fácil, por ejemplo, cuando llega una persona y le dice, oye, quiero que me lo cortes pequeñito, que yo le pase un peine de la máquina mucho mayor en largo y si quiere más corto se lo voy acortando. Claro. Pero, que al revés, pero, que lo rapes y que te diga, no era tanto. O sea, hacérselo crecer en ese momento puede. No puedo hacer nada, ¿no? Entonces es un tema de comunicación. Interesante, claro. Hay que trabajarlo también. Okay. Pero yo creo que la experiencia, pues habla sobre lo que estás haciendo, ¿no? ¿Dónde pueden ir a experimentar todo lo que nos platicaste? Gracias. Tenemos 5 sucursales. Podemos decir con gusto que creo que somos la barbería de mayor crecimiento aquí en Mérida. 5 sucursales, Plaza Villas La Hacienda, Plaza San Ángelo, Plaza Áurea, Plaza Odara y Plaza Las Américas. En nuestras redes sociales están todos los teléfonos para hacer citas. Excelente. Como te dije, tenemos una web app, que es Sport Haircut / Mobi, donde puedes agendar citas con la persona que quieras, a la hora que quieras, o bien encontrar las direcciones, teléfonos y demás. Eso es lo que estamos haciendo como servicio al cliente para estar cada vez más cerca de ellos. Pues muchas gracias, Ernesto. Al contrario, Robert, y no quiero dejar pasar la oportunidad. Mencionaste al principio del programa, 3.300 programas. Representa casi 11 años ya. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.